los nombres enlazados, salpicados con el aerosol. Junto a una leyenda que decía: escapemos de esta vida, viva el Che y los Rolling Stones. Escapé.